96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Lo mejor de la semana en la X96.5. Nuestro conteo, lo mejor de la semana, con las 20 de la X y estas 20 canciones que se mueven en el mundo entero. Siempre los escucho, no suelo escribir. Ah, bueno, Andrés, pero siempre hay una primera vez para todos, así que bienvenido por acá por nuestro WhatsApp. Un abrazo. Y gracias por reportarte hasta ahora. Me pregunta Andrés que si le puedo dar el nombre de la canción número 17 de las 20 de la X hoy. En la posición 17 sonó Teddy Swims con Bad Dreams. Andrés, si quieres consultar este y otros conteos, el otro conteo de la tarde que vendrá más adelante, la X Top Dance, pues sencillamente ingresas a nuestra página web, laxcali.com, www.laxcali.com, y ahí vas a encontrar tanto este conteo en su edición actual, las 20 de la X, como el conteo de las 20 de las 10 canciones más importantes del dance, la X Top Dance, que ese es otro conteo que vendrá más adelante a las 6 de la tarde, hoy sábado. Pero ahí en la página web encuentran ambos conteos para que siempre estén al día en cuanto a la música que suena en la X96.5. Avancemos entonces en esta que es la edición 17 de las 20 de la X con tres canciones más. Estamos partiendo en dos nuestro conteo. Nos vamos con las posiciones número 11, número 10 y número 9. Ahí están Miles Smith, que gana tres posiciones. Gana tres casillas esta semana, pasando del lugar 14 a la posición 11. Stargazing. 16 semanas con nosotros en el conteo. Bruno Mars y Rosé están descendiendo ya, y esta es la tercera canción que les contaba, pues desciende 4 posiciones. Son la máxima cantidad de posiciones que pierde una canción esta semana, y son 3 las que pierden 4 casillas. Así les recuerdo que Billie Eilish con Wildflower perdió 4 posiciones, Chappell Roan con Pink Pony Club perdió 4 posiciones, y la tercera es esta, Bruno Mars con Rosé, que desciende del lugar 6 a la casilla 10 con Apathy. Y cerraremos con Addison Rae y Diet Pepsi en la casilla número 9. Esta, por el contrario, son 4 casillas las que logra avanzar del lugar 13 al lugar número 9, y es la canción que más avanza esta semana en nuestro conteo. Casillas 11, 10 y número 9 a continuación. Número 11. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Yeah.

es una de esas artistas que logra trascender gracias a las redes sociales, gracias a TikTok. Saltó de la fama en esta plataforma digital a ser una de las canciones más importantes en esta temporada. Es una de las influencers más seguidas en el mundo. Incluso sufrió un episodio bastante complejo cuando comenzó a cantar, pero esto, al revés de ir en detrimento de su carrera, pues bueno, lo que hizo fue lanzarla al estrellato con esta canción. Ya tengo la posibilidad de colaborar incluso con Charlie XCX. Y bueno, la canción suena en buena parte del mundo. Diet Pepsi Addison Rae es la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Lleva 4 semanas con nosotros y es la canción, como les decía, que más avanza esta semana, pasando del lugar número 13 a esta casilla que es la número 9. 11 minutos, Lu, Tefa. Bueno, ¿les gusta Addison Rae? ¿Les gusta cómo suena Diet Pepsi? Claro, suena delicioso. Y además, porque si está sonando como parte de las 20 de la X, es porque es una muy buena canción que nos encanta y pues que ustedes pueden votar. Ya saben que cada 8 días, desde bien tempranito, a través de Twitter, nosotros les publicamos cada una de las canciones que hacen parte del conteo en esta encuesta, donde ustedes pueden ayudarnos a elegir si quieren que esas canciones asciendan o desciendan, y como les parezca mejor, así será en la edición siguiente. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado, Hernán García. Él ha estado hablándonos acerca de este vehículo maravilloso en el cual Tefa y yo nos vamos a ir este fin de semana de madres a dar lora, a andar, a voltear, porque la verdad me encanta. Y una de las cosas que Hernán hace un ratito nos estaba diciendo que me pareció súper chévere es que hay dos opciones de este vehículo y cada una, me imagino, se adapta como dependiendo de las necesidades que el cliente tenga, ¿no? Bueno, y estamos conectados con Lu, con Tefa, que están a esta hora contándonos todo lo que ocurre desde Chang'an. Si ustedes tienen tiempo, pues pásense por allí. Les voy a recordar la dirección para que ustedes tengan presente a dónde deben llegar todo este fin de semana. La dirección exacta, ya las chicas les han dicho cuál es la dirección bugueña. Ahí por el Monumento de la Solidaridad, justamente en un extremo van a encontrar Chang'an. La dirección exacta es calle 35 Norte número 3N69. Calle 35 Norte número 3N69. Monumento de la Solidaridad. Allí a un extremo está, para que pues se ubiquen y puedan saludar a Lu y a Tefa, que siguen allí. Sí, aquí estamos. Les decíamos que hay dos opciones de ese vehículo. Es que, a ver, les tengo que contar. Sí, tengo que contarles. Me fui para un carro y olvidé prender el micrófono. Discúlpenme. Pero es que me encuentro con Hernán justamente preguntándole, bueno, ¿y por qué comprar una Hunter? Bueno, tenemos dos opciones de Hunter. Una, si necesita, digamos, trabajo pesado, tenemos una opción como la Hunter Pro. Es un vehículo que viene con una suspensión reforzada y el platón más largo. O sea, es un vehículo, como se dice, para resistir el uso y el abuso. Para eso viene hecha, ¿sí? Pero tiene todas las comodidades que tiene un vehículo tipo híbrido. O sea, es economía, cero emisión de gases. Puedes tener un rango de hasta 840 kilómetros, ¿sí? Con lo que es el tipo híbrido rango extendido. Y tenemos otra versión que se llama la versión Hunter Luxury. Es una versión, digamos así, un poco más de lujo. O sea, tiene más accesorios, la suspensión es más suave, pero no quiere decir que no puedas cargar. Puedes cargar, digamos, si vas con tu mercado o algunas cosas para la finca o alguna herramienta, también se puede cargar en esta Hunter Luxury. Buenísimo. Él nos había hablado de algo acerca de unos bonos que tienen que aprovechar para este mismo fin de semana, ¿no? Porque hay muchas sorpresas. Claro, tenemos excelentes beneficios. Si hoy vienes, haces las pruebas de ruta, nos separas el vehículo, tenemos unos bonos de descuento hasta 5 millones de pesos. Pero eso no es lo único. También se ganaría un accesorio para su vehículo. El accesorio, venga acá, nos separa el vehículo y aquí le contamos qué accesorio es, los precios y todo, y la financiación buenísima, hasta 84 meses de plazo y tasas desde el punto 99. Si tiene vehículo, se lo recibimos en parte de pago también. Buenísimo. Tefa y yo ya sabemos qué accesorio es y está increíble. O sea, está maravilloso. No les podemos decir. Sí. No les podemos decir porque es una sorpresa, pero está impresionante. Tienen que venir a hacer su test drive, a vivir la experiencia de buscar ese vehículo en familia. Ese es uno de los planes que a mí más chévere me parecen. Pero ahí de una vez les voy diciendo que no es ni un llaverito ni no. O sea, es el accesorio. Total. Entonces, bueno, Julito, la invitación es para usted, para que se venga para acá, también para todos los oyentes, para que ya dejen de pensarlo tanto y vengan a adquirir ese vehículo de sus sueños, y que sea esta pickup, sería increíble. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Once de la mañana, 16 minutos. En un ratito volvemos con más de Chang'an. Para los que quieren y están pensando en adquirir vehículo y quieran pasarse por allí, ya saben, ahí se van a encontrar a Lu y a Tefa esta mañana. Alex nos está saludando. Alex, un abrazo para ti. ¿En dónde te encuentras en estos momentos? En algún lugar de Norteamérica está Alex por acá reportándose a través del 318-860-9616. Un buen fin de semana para ti. Vamos a seguir con tres casillas más. Casillas 8, 7 y 6 son las que vienen a continuación con Lola Young, con Kane Brown y Marshmello y con The Weeknd y Playboi Carti. Con 11 semanas, Lola Young y Messi se ubica en la posición número 8, perdiendo 3 casillas, baja del lugar número 5 y queda ubicada aquí, en la posición número 8 esta semana, Lola Young. En la posición 7, Marshmello con Kane Brown sube 2 casillas, del lugar 9 llega a esta posición la número 7, Miles on It. Y tendremos a Timeless en la posición 6 con Playboi Carti y The Weeknd, que también suben 2 casillas del 8, llegan a la posición número 6. Aquí continuamos con nuestro gran resumen de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Número 8. Come home to me and don't say hello, 'cause I got high again.

She hit me flipping a beam. She wanna fuck with the team. She fell in love with the cream. She fell in love with the scene. Oh yeah. Her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe. Let it breathe. Nigga scheming, I got a priest. He got a cross, get out of line. Send him to God, I shed a tear. Pray for her laws, oh yeah. Since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut on my wrist. Exotic all over her body. She just swallowed bone and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. You should let her go, she wanna be. Llegamos ya a las 11 de la mañana, 29 minutos, en la X96.5, con tres canciones más que pasaban en nuestro conteo. Lola Young, Marshmello con Kim Brown y The Weeknd con Playboi Carti, que ahí sonaban justamente con Timeless. Desde Filadelfia, ahí está nuestro querido Alex, que nos mandaba saludos hace un rato, conectado con nosotros desde Cali. Un abrazo enorme. Gracias por llevarnos también en tu fin de semana con este resumen que hacemos de los éxitos más importantes en el mundo. Recuerden que hoy tenemos dos conteos. Este que es, digamos, dedicado a toda la música, a todos los géneros musicales. Y el de más tardecito, que ya es especializado en música dance, que tendremos a las 6 de la tarde. La X Top Dance, también con 10 canciones allí que le dan la vuelta al mundo. Y tres recomendados que cada fin de semana les traemos como parte de la música nueva que suena dentro del ámbito dance en el mundo. Y nuestras chicas X siguen desde Chang'an. Lu y Tefa está ahora conectada también conmigo desde el norte de la ciudad, aquí en la avenida Tercera con 35. Sí, sí, señor, estamos desde la avenida Tercera Norte, desde diagonal al Monumento de la Solidaridad. Recuerden que estamos, ustedes se van a encontrar con un espacio de rejitas blancas y ahí es donde nosotros estamos. Aquí es donde queda el concesionario de Chang'an. Hoy hablando del gran lanzamiento de la marca que nos presenta para este mes y es la Chang'an Hunter. Es un vehículo maravilloso, es una pickup increíble, es la primera pickup en nuestro país que tiene una tecnología tan importante como esta. Y bueno, pues ya hemos hablado un poco acerca de las dos versiones que presenta la pickup. También hemos hablado acerca de, bueno, pues todos los beneficios que vamos a tener de tener un vehículo híbrido, de la gama de colores, de que está disponible para entrega inmediata, pero queremos saber un poquito más qué otras características y cositas nos podemos encontrar en esta Hunter. Bueno, seguimos entonces aquí el lanzamiento, invitándolos para que nos visiten en la calle 35 Norte 3N69, diagonal al Monumento de la Solidaridad, para que conozcan nuestra espectacular camioneta Hunter, única camioneta del mercado que es híbrida. ¿Qué ventajas tiene y por qué comprar una Hunter? Porque va a tener una autonomía hasta de 840 kilómetros con una sola tanqueada. Eso es una cosa pues nunca antes visto en cuanto se refiere a camionetas tipo pick-up doble cabina. Tiene accesorios que no solamente por ser una camioneta que puede ser hasta de trabajo, deja de tener comodidades. ¿Qué tiene? Tiene su cargador inalámbrico, puedes colocar tu celular y puedes cargarlo. Tiene luces LED, todo el carro tiene luces LED. Tiene cámaras 360, o sea, tienes esa comodidad de mirar alrededor 360 grados en una cámara de una nitidez 4K, ¿sí? Tiene pantalla táctil con todas las funciones, o sea, es una cosa espectacular. Los invitamos a que vengan a conocer este vehículo y agenden también su prueba de ruta. Eso está increíble. Algo que me llamó mucho la atención, Hernán, es justamente el diseño de este vehículo, porque mire que por fuera, hace un ratito con Tefa lo decíamos, por fuera se ve imponente, se ve muy robusta, pero por dentro tiene otras características muy chéveres, como son la tecnología, el espacio, que es bastante amplio, el tema de la conectividad, que también lo mencionábamos, el confort, que es una de las cosas que uno más busca justamente cuando sale a descubrir cuál es el vehículo ideal para la familia. Claro, eso es un vehículo, como decía, no por ser una doble cabina, que solo la gente piensa que estos son vehículos de trabajo y no van a tener comodidad. No, nuestra Chang'an Hunter híbrida es un vehículo que ofrece mucho confort, ¿sí? Puedes manejar, digamos, la parte del aire en bizona, el aire acondicionado, su dirección es dirección electroasistida con sensibilidad a la velocidad, ¿sí? Las luces, como decía, son luces LED. Tiene pantalla táctil de 12 pulgadas, ahí puedes manejar todas las funciones. Tiene asistencias de ascenso, tiene asistencias de descenso, tiene asistencia por si te vas a salir del carril y viene algún carro, moto, el vehículo te avisa. O sea, tiene toda la tecnología última que hay en el mercado, en un vehículo fuerte, robusto, como dices, y inspirado. Su frontal, por ejemplo, es inspirado en lo que es un tiburón. O sea, se nota agresiva, pero hermosamente diseñada. Y también muy segura, ¿no? Muy segura. Manejamos 6 airbags, manejamos lo que es el sistema de freno. Es un sistema de freno de, pues, el ABS, el EBD, 4 discos de freno, sistema PAS, o sea, toda la seguridad que se pueda tener en un vehículo de esta categoría. Ahí les dejamos todas las características. Bueno, no son todas, la verdad, nos quedaríamos un montón de tiempo más hablando, pero la invitación es para que ustedes queden antojaditos, picaditos, y vengan hasta aquí, hasta Diagonal, el Monumento de la Solidaridad. Recuerden, estamos con Chang'an. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Es momento de ingresar ya al Top 5, a las 5 canciones más importantes esta semana. Casillas 5, 4 y 3 son las que vienen a continuación. Y ya nos vamos acercando al número 1 en esta nueva semana, en esta edición 17 de nuestro conteo. Aquí están Sabrina Carpenter, Tate McRae y Lady Gaga con Bruno Mars. En esta oportunidad tendremos las casillas 5, 4 y número 3. Bad Cam con Sabrina Carpenter, que cumple su semana 8 con nosotros. Semana anterior en la posición 7, gana 2 casillas y sube al lugar número 5. Bad Cam con Sabrina Carpenter. Posición 4, Sports Cars con Tate McRae, que permanece estable en esta casilla, la número 4. 6 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos a Gaga con Bruno Mars. 29 semanas lleva Die With A Smile. Y aquí nuevamente, pues la tenemos como número 1. Mentiras, nuevamente no, porque desciende un lugar. Estaba en el número 2. Estaba en el número 2, baja a la posición número 3. Y ahí queda esta semana Die With A Smile, que ya fue un número 1 de este conteo. 5, 4 y 3, las tres posiciones que vienen a continuación. Número 5. Both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know, I'm like, manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like, out of breath. Got me going like, ooh. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Ooh. Maybe it's all my head, but I bet we'd have really good bed. Talk so sweet when you're doing bad things. That's it. How you looking at me? I know what that means. And I'm obsessed. Are you free next week? I'm doing that really good. Come right on me, I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the white blue eyes and the big bad mind? Really good bad. Can how you pick me up? Pull down, throw me around, número 4. Tres. Thank you. Hecho bien las cuentas, ya sabrán cuál es el número uno en nuestro conteo esta semana. Gaga con Bruno Mars están en la posición número 3. Die with a Smile, qué canción sasa que sigue además sonando con muy buena fuerza en el mundo entero. Y por supuesto, hace parte también de nuestro conteo, las 20 de la X. Bueno, vamos despidiéndonos de Luis de Tefa que nos acompañaron hoy desde Chang'an. Chicas, ¿cómo cerramos desde el norte de la ciudad y en la tercera norte con 35? Estamos felices, Julito. Me encanta. Y oyentes, porque la verdad la hemos pasado increíble. Les hemos repetido en diferentes oportunidades. Vengan, armen este plan, sobre todo háganlo en familia para que juntos elijan este vehículo del cual les hemos estado hablando durante todo el conteo. Es un vehículo que ha sido increíble. Les hemos repetido en diferentes oportunidades. Vengan, armen este plan, sobre todo háganlo en familia para que juntos elijan este vehículo del cual les hemos estado hablando durante todo el conteo. Es un vehículo que se adapta a las necesidades que ustedes tengan, un vehículo que viene con bonos, un vehículo donde ustedes van a poder vivir experiencias súper chéveres junto a sus familias, un vehículo confortable, con tecnología increíble, con un accesorio sorpresa. Bueno, la verdad es que son muchas cosas que tenemos que aprovechar. Totalmente, por eso Hernán, recordémosle a los oyentes por qué debemos venir el día de hoy a conocer esta Hunter. Bueno, lo estamos esperando entonces en nuestro lanzamiento de la Hunter híbrida rango extendido. O sea, el verdadero híbrido del mercado, único pick-up híbrida en Colombia. Tenemos planes de financiación, tenemos retoma de su vehículo, tenemos el test drive, ¿sí? Y tenemos también aquí las financieras listas para aprobarle. Conozca las dos versiones, tenemos versiones, como dice, para el trabajo y para la aventura. Carros con toda la comodidad, el confort que nosotros queremos en un vehículo. Además, algo súper bonito y súper importante para resaltar también es que esta es una opción responsable que ofrece más kilómetros por tanque y menos emisiones de gas. Es decir, estamos nosotros cuidando también nuestro medio ambiente para que lo tengan ahí súper presente. Es un vehículo que también, así como dice Hernán, pues trae unas opciones que se adaptan tanto para usted que de pronto necesita ir a la finca, que necesita darle un uso un poco más fuerte y más potente a su carro, pues está una opción. Pero si usted lo que necesita es tenerla en la ciudad, cargar diferentes cosas un poco más pesadas y demás, pues también lo va a poder hacer. Su diseño es maravilloso, es robusto, como decía Lu hace un momento, es imponente, pero por dentro tiene toda la comodidad. Así que ya les hemos hecho un resumen, tenemos premios. ¿Estamos hoy hasta qué hora? Hoy estamos hasta las 4 de la tarde, mañana tenemos también abierta nuestra vitrina desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Pueden visitarnos hoy o mañana, hacer su separación, ganarse los bonos de descuento y ganarse el accesorio que tenemos, un accesorio espectacular que tenemos para este vehículo. Adicional, por ser un híbrido de rango extendido, tiene unos beneficios como descuento hasta el 60% en impuestos y excepción en el pico y placa. Al llevarse este vehículo, ustedes van a tener el respaldo de una marca global. Eso les va a permitir tener mucha más confianza en el vehículo que se llevan a casa. Y algo muy importante, aprovechen que en Cali está haciendo un clima maravilloso el día de hoy. Así que no hay excusa para que no salga de su casa a disfrutar de esa vitamina D, a pasarla rico, a probar todos estos deliciosos bocaditos que les tienen preparados para consentirlos y a adquirir ese vehículo ya. Que deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Muchísimas gracias, Hernán. Esperamos, obviamente, que muchos de los oyentes de la X se reporten y los esperamos con sus fotos cuando compren la Hunter. Vengan, porque así como dice Hernán y como dice Lu, tenemos no un accesorio cualquiera, hay un llaverito, un esfero, no, es el accesorio. Así que vengan ya, pregunten y llévense ese carro de sus sueños. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Las 11:50 minutos y vamos llegando al final de nuestro conteo también. Aquí está. Sin más preámbulos, la canción número 2 esta semana y venimos a presentar nuestro resumen y la número 1 en esta edición número 17 de nuestro conteo. Número 2. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk alive. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild would be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate. Alex Warren hace esto que es Ordinary y es la segunda canción más importante esta semana en la X96.5. Cuarta semana con nosotros, semana anterior en la posición 3 y ganando un lugar, queda aquí como la segunda más importante de esta edición 17 que sonó así. Con Guess en la casilla número 20, Charlie XCX y Billie Eilish. You got going on down there. Posición 19 para Billie Eilish con Wildflower. Casilla 18 para Linkin Park, The Emptiness Machine. Teddy Swims y Bad Dreams en la posición 17. Greasy Abrams con That's So True, casilla 16. The Weeknd y Dancing in the Flames en la posición 15. Casilla 14 para Chapel Run con Pink Pony Club. Birds of a Feather, Billie Eilish en la posición 13. Casilla 12 para Sabrina Carpenter con Taste. En la posición 11, Miles Smith, Stargazing. Bruno Mars con Rosé, casilla 10, Zapaté. Diet Pepsi, Addison Rae, posición 9. Messi, Lola Young, posición 8. Casilla 7 para Miles on it con Marshmello. Timeless con The Weeknd y Playboy Cardi. Ella es Sabrina Carpenter con Bad Camp, casilla 5. Sports Car con Tate McRae en la casilla 4. Casilla número 3 para Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Y Ordinario ocupa la posición número 2 esta semana con Alex Warren. Así así se comportan los éxitos esta semana en la X96.5. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con nosotros en la tarde a eso de las 6. Volvemos a estar juntos en la X Top Dance para que conozcan qué pasa con este género musical que se baila en las principales disco clubs del mundo y que andan haciendo sus DJs favoritos. 6 de la tarde, 10 canciones y 3 recomendados. Los dejo con el número 1 en esta edición 17 de nuestro conteo, que no es otro que Abracadabra con Lady Gaga, que logra quedarse con nosotros esta semana. Y ahí está, cumpliendo su segunda semana como número 1 en las 20 de la X. Número 1. La X96.5. La X. Son las 12 y 3 minutos en la X96.5. Llegan las 48 horas electrizantes de BYD del 8 al 11 de mayo en La Paso Ancho con 70. Aprovecha los obsequios que tenemos para ti y estrena carro eléctrico. Horario extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos para que vivas la experiencia.